Buen día, buen martes. A los Pablos y a los Juanes, mis saludos cordiales, dado que la liturgia celebra hoy a San Pablo de la Cruz y a San Juan Brebeuf y compañeros mártires. Saludo también cordialmente a los esposos y padres en este martes. Vamos a hablar de un tema que no es fácil. Yo voy a entregar simplemente algunos elementos. El tema de la adopción, ¿cómo decírselo a un chico, a un hijo que es adoptivo? A mí que no tengo hijos, me toca realizar cada tanto una tarea difícil. Decirle a un chico o a una chica adolescente que sus padres no son de su misma sangre, sino adoptivos. Estos padres dejaron pasar demasiado tiempo y llega un momento en que no se animan a explicarle a sus hijos que han sido tomados en adopción. Decírselo es no solo difícil, sino también ingrato. No obstante, los rodeos, las explicaciones, el tacto y la ternura que uno pueda brindar, en algún momento aparece el llanto en los ojos del chico. Es siempre impactante saber que de pronto, contrariamente a lo que daba por seguro, uno es hijo de otros padres. Y entonces comienzan a surgir los más diversos interrogantes. ¿Quiénes son mis verdaderos padres? ¿Quién es mi madre, sobre todo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me entregó? ¿Dónde vive ahora? ¿Vive? ¿Murió? Hoy en esos chicos hay una sensación de abandono y, a pesar de todo el cariño que pusieron sus nuevos padres, ellos tienen que hacer todo un proceso, a veces largo, para asumir totalmente su condición adoptiva. Para ello es importante mostrarles la diferencia entre los hijos de la panza y los hijos del corazón. Los primeros se tienen, los segundos se eligen. Los hijos de la sangre son el fruto natural del amor de un hombre y una mujer, mientras que los hijos adoptivos son acogidos en un hogar por una verdadera elección de los nuevos padres. También es importante ayudar a los hijos adoptivos a que ellos también elijan a sus padres todos los días. Para ello conviene recordarles todos los sacrificios que sus nuevos padres se impusieron para criarlos, alimentarlos, vestirlos, etc. Pero no hay que exagerar en esto, ¿eh? Estamos hablando, por supuesto, de chicos ya grandes que entienden. Por supuesto, siempre lo ideal es decirle a los chiquitos a medida que van creciendo. Y los psicólogos pueden ayudar mucho en esta tarea. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.